is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana. Voy a comenzar con una frase que envié a las redes el sábado, Día de la Virgen del Rosario. ¿Y qué me decís de la casualidad que hoy, 7 de octubre, Virgen del Rosario, haya llegado a Barcelona la imagen peregrina de la Virgen de Fátima? Sí, porque al mismo tiempo que la vida política en España y en Cataluña, pues tiene unos tintes que verdaderamente son dramáticos, preocupantes, y todo el mundo está expectante pues en las pantallas de qué ocurre, de los políticos, qué es lo que finalmente deciden. Al mismo tiempo, hay otro nivel de la realidad en el que la providencia va moviendo sus hilos. Y fíjate tú por dónde que la imagen peregrina de la Virgen de Fátima estaba escrito en los planes del Señor, que dentro de ese calendario internacional que tiene de visitas, porque esa imagen peregrina, para quienes no lo sepan, fue una imagen que fue bendecida con motivo de los 50 años de las apariciones de la Virgen en Fátima, y allá por el año 1967, el 13 de mayo de aquel año, ahora se cumplen 100 años, ¿no? Pues cuando se cumplieron 50, el Papa Pablo VI bendijo aquella imagen, que estuvo a los pies de la imagen original allí en la capelina. Sor Lucía la veneró en Coimbra y ha ido desde entonces por todas las partes del mundo visitando, ¿no?, haciendo esa visita, esa promesa de que nos acompañaría en medio de nuestra convulsa historia. Bueno, pues en este año del centenario ha visitado algunos lugares de España. Pues estuvo en Madrid 5 días, del 12 al 17 de mayo. En Galicia estuvo 4 días, del 4 al 8 de junio. En Valladolid estuvo 3 días, también en junio. En Medina del Campo también estuvo unos días. En Palencia también estuvo al final del mes de junio. Y fíjate que estaba reservada una gira por Cataluña del 15 de septiembre al 30 de noviembre, mucho más amplia que el resto de los lugares, y precisamente coincidiendo con todo este conflicto, ¿no? Del 15 de septiembre al 30 de noviembre, 2 meses y medio de visita de nuestra madre en torno a Cataluña. Y en esa gira por Cataluña, en concreto, pues el día 7, el Día de la Virgen del Rosario, llegaba a Barcelona y estuvo como primera visita en la Basílica de la Madre de Déu de la Mercè. Pasó la noche en el Cotolengo del Padre Alegre, y después de esa visita en el Cotolengo, pues estuvo ayer en la parroquia de la Medalla Milagrosa. Hoy está en el Colegio Abad Oliva y en la parroquia Santáñez, y continúa su visita. ¿Qué me decís de esta casualidad, ¿no?, que en ese calendario internacional de visitas estuviese en el designio de que nuestra madre llegase en este momento concreto, ¿no? He recibido algún correo, por ejemplo, desde muchos correos, ¿no?, desde Cataluña. Uno de ellos, por ejemplo, de Mireia Andrés, dice: estimado Monseñor Munilla, agradezco desde lo más profundo sus palabras en el programa de hoy. Quería informarle de que está siendo increíble la respuesta de fe del pueblo católico catalán. Están en marcha varias iniciativas del rezo del rosario, novenario de horas santas, adoración, penitencia, ayuno, hemos lanzado por email y WhatsApp una propuesta de rezo ininterrumpido del rosario entre los días 4 al 13 de octubre. Pero hay varias propuestas más. Y la gente está rezando mucho y con mucha fe. Se están incluso, me cuenta también en su correo, adoptando espiritualmente a los políticos y rezando por ellos, para que el Señor ilumine su corazón y su entendimiento. Y me insiste en que rezan con mucha fe. Y luego hace referencia a esa diosidencia, a esa coincidencia, a esa concurrencia de la llegada de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima justamente en este momento a Cataluña, ¿no? Que es pues algo sorprendente. Hace referencia a ello. Pues bien, es un signo de que el Señor, en medio de nuestra convulsa historia, no nos deja de la mano, y parece que María, nuestra madre, ha recibido esa encomienda del Señor. Cuídalos. Y ella, la advocación de Fátima, en la advocación de Fátima, que ha cuidado la historia de Europa, que fue un instrumento para la caída de ese muro de Berlín, para la conversión de esa Rusia, ella también llevará adelante el milagro de que se derribe, no digo el muro de Berlín, sino otro muro que es mucho más complicado de derribar, que es el muro de la división, el muro del odio, el muro de la confrontación, el muro de las falsas fronteras que entre nosotros, con nuestras filias y nuestras fobias, generamos entre nosotros. Sí, a Santa María de Fátima le encomendamos especialmente este momento tan delicado de la historia. Y continuamos adelante en este programa de Sexto Continente, que hacemos pues en interacción con los oyentes, a través de las redes sociales, con la cuenta de Twitter, @obispomunilla, con el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también con la cuenta de Instagram, Obispo Munilla. Bueno, pues este es nuestro saludo, y no olvido decir, como siempre, me gusta invitaros a que podáis participar con vuestras aportaciones a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, y voy a hacer un comentario, un programa un tanto especial, adentrándonos un poco en el mundo de la cultura, del cine, de la literatura. Verdaderamente hay esperanza. Voy a comentar algunas películas, un par de películas que he tenido ocasión de ver, y también hacer alguna crítica a alguna novela que nos viene por ahí con un regalo de propaganda y de publicidad increíble. Y creo que hay esperanza. La verdad es que soy de los que veo muy poco cine, ¿eh? Os voy a decir que eso le veo, yo veo poco el cine, pues porque obviamente la vida no da para más. Pero eso sí que es verdad, que cuando veo alguna película generalmente intento sacarle todo el provecho posible. He visto un par de películas y he salido diciendo, hay esperanza, ¿eh? Ojo, no hagamos una visión pesimista de por dónde va la cultura, porque hay signos verdaderos de esperanza. Quiero comentaros dos películas. Ayer por la noche acudí acompañado de algunos sacerdotes y algunos amigos pues a ver una película llamada La Cabaña, que está en estos momentos en cartelera en muchos lugares en España. La Cabaña. También en torno del Festival del Cine de San Sebastián asistí al estreno de Converso. Y os quiero comentar estas dos películas. Ciertamente hay esperanza. La Cabaña está producida por un director británico. Es una película estadounidense rodada en Canadá. Bueno, yo había escuchado alguna referencia y desde las redes sociales alguno me habíais lanzado invitaciones. ¿No podría usted ir a ver la película y nos comenta? Bueno, pues alguno me la lanzó y yo pues ciertamente piqué y no me arrepiento de haber picado y haber visto esa película ayer. Bueno, pues La Cabaña traslada la historia de alguien que prueba la cruz, que saborea lo que es el sufrimiento tremendo habiendo perdido una hija que es secuestrada y asesinada, una hija pequeña, una preciosidad de niña que es asesinada por un hombre perverso, y entonces, bueno, cae en una desolación y en un odio y en un desequilibrio interior tremendo, ¿no? Que de alguna manera le desequilibra toda su vida espiritual y vida familiar. Y entonces recibe una especie de mensaje, ¿no? Mensaje de Dios que le invita a ir a una cabaña, a la cabaña en la que fue asesinada su hija. Y allí tiene un encuentro, fijaros bien, con la Santísima Trinidad, ¿eh? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que son personificados pues en tres personajes, ¿no? En cada uno de ellos, claro. Fijaros qué atrevimiento de película, pero qué atrevimiento, ¿no? Puedes llevar eso al cine, cómo se traslada ese encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, cómo se puede trasladar eso al cine. La verdad es que yo me he quedado impresionado, ¿no? Que desde el cine se pueda abordar con tanta profundidad ese encuentro entre el hombre cegado por el dolor, el hombre cegado por el odio, y Dios intentando sanar, intentando que el hombre no se quede paralizado por la herida del dolor y que sea capaz de ver más allá, más allá. Me parece una película magnífica. Es una película que yo entiendo, ¿no?, que está hecha en un contexto, entiendo, ¿no?, no estoy seguro, pero de la Iglesia protestante, pero obviamente nuestra fe en la Santísima Trinidad pues está plenamente compartida entre católicos y protestantes. Y la verdad es que me parece una película magnífica. Y a mí, sobre todo, he salido con una gran esperanza de decir, si la cultura actual, si el cine actual es capaz de dar a luz una película como esta, si hay lugar para una película como esta, ¿no?, en el cine, es que tenemos esperanza, ¿no? Sobre todo, me ha ayudado a entender, a reafirmarme en que hay que superar todo tipo de complejos, esos complejos de que al hombre de hoy no se le puede hablar con un lenguaje directo, que ese complejo que viene a decir que el hecho religioso no puede ser abordado explícitamente, que el hecho religioso únicamente se puede abordar pues en la vida pública o en la vida cultural desde lo simbólico. No. Esa falsa pretensión de decir hoy en día es que en público solamente podemos hablar de espiritualidad pero no de religión, esos falsos parámetros quedan absolutamente superados en esa película. Absolutamente superados. Hay un encuentro con esa cruz de Jesucristo, con esa capacidad de ser redimidos, de cómo el dolor, ¿no?, llega a... Sí, es fruto del pecado, ¿eh? Es fruto del pecado, se distingue claramente en la película, ¿no? Lo que nace de Dios y lo que nace del pecado, lo que nace del mal, el propio concepto de pecado original, aunque no se llega a utilizar explícitamente ese concepto, pero sí se habla del pecado de Adán, del cual todos vamos recibiendo esa herencia, está presente en la película, pero se reafirma que Dios es capaz de reconducir la historia y de hacer del mal el milagro del bien, el milagro de la conversión, el milagro del amor gratuito. Impresionante esa película, ¿eh? Yo os aconsejo ir a verla, la película de La Cabaña. Bueno, y en segundo lugar, también he visto otra película, Converso. Converso se llama, que es una película documental, a medio camino entre lo que es una película y lo que es un documental, ¿no? Producida por David Arratibel. Es una película, pues, que lo curioso de ella es que está producida por un director de cine que es agnóstico, David Arratibel, que le ha acontecido que en su familia, pues tanto su madre como sus dos hermanas y su cuñado, pues se han convertido, ¿no? Han tenido un encuentro de conversión, y entonces, claro, él se ha quedado dentro de la familia como el rarito. Él nació en una familia agnóstica, y de repente se me convierte en mis familiares, y me quedo yo aquí como el raro de la película. Y claro, él había vivido pues una tensión de pasar a ser un poco pues el bicho raro de la película, y había vivido de una manera poco pacífica la conversión de sus familiares. Entonces él les hizo a su familia la propuesta de grabar una película, un documental siendo ellos mismos los actores, ¿eh? O sea, siendo ellos mismos los actores de cómo habías, tú, cómo te has convertido, cómo ha sido tu conversión, cómo ha sido la tuya, y hacer de esa, la grabación de ese documental película, una oportunidad de que ellos tuviesen el diálogo del encuentro entre ellos, ¿no? Y la verdad es que verdaderamente, pues, ellos manifiestan que el haber grabado esa película les ha ayudado a encontrarse ya y a poder tener un diálogo donde igual no habían sido capaces de tenerlo, ¿no? Pero yo creo que también a nosotros, a los que podemos ser testigos de esa película, pues nos hace también un gran bien, ¿no? Un gran bien de perder miedo a esa incomprensión entre creyentes y entre no creyentes. Aquí también se estrenó esa película en el contexto del Festival de Cine de San Sebastián. En uno de los pases de estreno tuve ocasión de estar personalmente y de charlar y de participar en el estreno con David Arratibel y con una de sus hermanas. Y bueno, pues puedo decir que, os voy a decir la pregunta que le hice, ¿no? David Arratibel, le dije, bueno, ¿es posible tener un diálogo con tu familia, con tus hermanos, ¿no? Él sigue siendo agnóstico. O sea, todavía después de haber hecho la película, él dice que ha podido tener un encuentro, comprender, ¿no? Quitar prejuicios, digamos, superar prejuicios, ¿no? No estar a la defensiva, a la defensiva frente a la postura del otro, sino dejar que cada uno se exprese con libertad en sus sentimientos interiores, ¿no? No sentirse agredido porque el otro se haya convertido. O una persona convertida no sentirse agredido porque alguien de su familia no sea creyente, ¿no? Él decía que el título de la película, Converso, pues la verdad es que tiene dos interpretaciones complementarias, ¿no? Converso de convertirse y converso de hablo con y tengo la capacidad de poder escucharle al otro, intentar comprenderle interiormente sin ponerme a la defensiva, ¿no? Sin sentirme agredido. Y decía que yo le pregunté, pues en el diálogo que hubo después del estreno, allí en la misma sala, le pregunté si ese diálogo que había tenido con su familia, ¿no? Pues había sido previo a filmar el documental película, o si había acontecido durante la filmación, ¿eh? Y él me dijo que no, que había acontecido durante la misma filmación, que él se había ocurrido hacerle esa apuesta de hablar con las cámaras encendidas y luego decir, ¿y si este diálogo que tenemos pues os convence, lo convertimos en película? Y si no os convence, aquí no hemos grabado nada, ¿no? Y la verdad es que han hecho un gran servicio, ¿no? Un gran servicio esta familia que ha sido capaz de mostrar como también, ¿no? Pues ese agnosticismo, ese anticlericalismo, ese que está tan presente, ¿no? Pues en la vida española, es absurdo. O sea, es absurdo. Viene de un no conocer, no conocer a las personas. Y también, ¿no? Por lo que supone para nosotros, para los creyentes, que tenemos también personas, pues en nuestras familias que son agnósticas o no son creyentes, pues también es un documental, película que nos ayuda a entender con qué estilo tenemos que acercarnos también, ¿no? Desde el mandato del amor, desde un apostolado que no sea un avasallar, de aceptar a las personas como son, sin imposiciones, asumiendo que la fe es un don, y nosotros no podemos ese don transmitirlo pues de una manera voluntarista, sino que tenemos que ser instrumento del Señor en el camino de la conversión de los demás, sin imponer la conversión y teniendo paciencia infinita, porque Dios ha tenido paciencia infinita con nosotros, ¿no? En definitiva, que he visto estas dos películas, la de La Cabaña y la de Converso, y salgo diciendo, hay esperanza, No es verdad que nuestra cultura... que la cultura actual carezca de luz y carezca de signos muy, yo creo que muy claros, ¿no? De que existe un hambre y sed, no solo, fijaros, de lo espiritual, no, de lo religioso, de lo religioso, porque ya está bien con ese intento, ¿no?, de suplantar la religiosidad por una vaga espiritualidad. Bueno, como hoy mi comentario va de cine, vamos a poner esta banda sonora, Bailando con Lobos. Decíamos que hay una gran esperanza por el hecho de que también en nuestra cultura, en nuestra novela, en el cine, se plasme también ese deseo, ese hambre y sed de Dios que anida en el corazón del hombre y esa apertura a la revelación. Pero no seamos ingenuos. Obviamente, también en nuestra cultura, pues está teniendo lugar un intento de subvertir, ¿no?, pues el concepto de la religiosidad. Desde la nueva era. La nueva era está muy presente también en esa cultura y existen unos indicios, pues que son también muy obvios, y alguno de ellos, pues este fin de semana se ha hecho presente, por ejemplo, en el semanal que se reparte junto con los periódicos de la cadena Vocento. Pues en el semanal se ha hecho una entrevista a Dan Brown, el autor del famoso Código Da Vinci, que vuelve, digamos, vuelve a la actualidad con un despliegue tremendo propagandístico en torno a una nueva novela que publica con el título de Origen. Además, una novela que está ambientada y pues escrita en torno a España, a Barcelona, él ha visitado durante mucho tiempo Barcelona y ha escrito esta novela de Origen. Bueno, voy a hablar un poco sobre esa entrevista y sobre lo que en ella se da a entender. Obviamente, después de haber conocido el estilo de Dan Brown de las novelas anteriores, con más de 200 millones, ni más ni menos, 200 millones de novelas vendidas, pues obviamente estamos hablando de esta nueva novela Origen, nos podemos esperar que va a seguir absolutamente la misma línea, Viene diciendo pues que, sobre todo, yo creo que la gran afirmación que viene a decir es que él no es una persona religiosa, sino una persona espiritual, Él dice: de niño fui profundamente religioso, pero llegó un momento en el que dije: esto que me cuentan en la iglesia ya no tiene sentido. Y entonces en él se despierta una especie de espiritualidad hecha a su medida, ¿no? que él, pues la mezcla de todo tipo de esoterismo, etcétera, y le saca mucho rédito, todo hay que decirlo, ¿no? En esta nueva versión de Origen, por lo que uno entresaca de esta entrevista, obviamente se ve claramente que los malos siguen siendo los católicos. Está claro que aquí, para la nueva era, la Iglesia católica pues es el enemigo a batir, son los malos, ¿no? Los malos del lugar. Y hace una especie de una religiosidad que va de la mano de la ciencia frente a la fe católica, que está totalmente enfrentada con la ciencia, ¿no? Un detalle de la entrevista que a todo el mundo le habrá pasado desapercibido, pero es que algunos tenemos un ojo un poco así, pues incisivo, ¿no? Le preguntan en la entrevista, ¿tiene hijos? Y responde él, no tengo hijos por decisión propia. Lo pensé mucho. Adoro a los niños, tengo sobrinos, alumnos, pero no he tenido hijos. Me di cuenta de que si hubiera tenido hijos, no habría escrito mis libros, no habría tenido tiempo. Requieren tanto tiempo y energía, y sé que como padre me hubiera gustado ser como el mío, que estaba a mi disposición todo el tiempo. Llegó un momento en el que mi mujer y yo nos planteamos sí o no, y decidimos que no. Que no tendríamos hijos. Y yo no me arrepiento. Me siento bendecido por una vida completa y no se puede tener todo. No puedes vivir todas las vidas posibles. Tienes que elegir una. Pues sí, señor Don Brown. Usted ha elegido la vida de la ficción frente a la vida de la realidad. Es curioso, ¿eh? Ese detalle no es un detalle anecdótico. El detalle de decir, es que yo, si me meto en todos estos libros de la nueva era, no tengo tiempo para los hijos. Claro, usted no tiene tiempo para la vida real. Y entonces hace una vida a su medida, hace una religión a su medida. Porque es que los hijos son una referencia de la vida verdadera frente a la vida ilusoria que nosotros nos podemos construir en nuestra mente. Y es curioso, ¿eh? Como uno, en el fondo, todos los valores conjugan, y el rechazo o la renuncia, ¿no?, a la paternidad, a la maternidad, conjuga perfectamente con esta nueva era, con esta visión de la vida hecha a nuestra medida, conforme se adapte a mí, conforme, o sea, yo no me adapto, ¿no?, yo no respondo a la verdad de la vida, sino hago una vida que se conforme a mí. Pues a mi gusto personal. Voy a leer un articulito que he sacado del ordenador, que le tenía ya olvidado, que escribí en su día cuando este hombre publicó su famosa novela tan exitosa del Código da Vinci. Creo que tiene mucha actualidad, y la voy a compartir. Este artículo. Creo que cuando lo escribí, no estoy seguro todavía, un servidor no era obispo, era entonces párroco del Salvador de Zumárraga, y el título del artículo era Da Vinci al desnudo. De vez en cuando nos sobresaltamos con la noticia de que algún niño se ha tirado por el balcón de su casa pensando que sería capaz de volar. Tantos juegos virtuales e interactivos llegan a producir serios trastornos en la percepción de la realidad. Peligros de la infancia, diría alguno. ¿Y los adultos? ¿No tenemos también el riesgo de confundir ficción con realidad, llegando a percibir y juzgar la existencia desde una novela? La proliferación de tantos códigos Da Vinci en librerías y salas de cine ha de tener a buen seguro una explicación múltiple y compleja. Morbo que reduce la espiritualidad a un juego de detectives, religiosidad de consumo privado sin exigencias morales, carencia de formación histórica y humanística y humanista que pretende ser suplida por novelas de ficción, ataque sistemático a la Iglesia Católica, siempre contra la Iglesia Católica y no contra otras. Es curioso. Dado que el autor de Código Da Vinci afirma haber fundamentado su novela en exhaustivas investigaciones, es conveniente, especialmente conveniente, que examinemos las fuentes históricas de las que dice apoyarse. Nos referimos a los evangelios apócrifos de origen gnóstico. ¿Qué son los evangelios gnósticos? Es cierto que Dan Brown ha podido encontrar base histórica e ideológica para su fábula en esta literatura gnóstica. El gnosticismo es un conglomerado de herejías que se extienden a partir de mediados del siglo II, principalmente por Siria y Egipto. Desde allí se difundieron hasta el siglo VI, por diversas partes del Imperio Romano, momento ya en el que poco a poco se integran en el maniqueísmo. Como es lógico, las sectas gnósticas rechazaban nuestros evangelios canónicos, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, y escribieron otros evangelios, muy posteriores, en los que fundamentaban sus teorías. La doctrina gnóstica fue considerada herética por la Iglesia Católica fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque niega la bondad de la creación material del mundo. Ellos piensan que la materia es mala y fue creada por un Dios que engañó al Dios Todopoderoso. En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, la Iglesia Católica declaró también herética la doctrina gnóstica sobre Jesús, al considerar que su cristología era docetista. Jesús no era verdadero hombre. Había tomado la apariencia de hombre, pero en realidad era como un Dios disfrazado de la condición humana. Frente a estas corrientes, entre otras, la Iglesia afirmó en el Concilio de Nicea que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. La encarnación no era una apariencia, sino que el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana con todas las consecuencias. Pues bien, después de examinar la doctrina gnóstica, ¿cabe pensar que las fábulas de Dan Brown han podido encontrar base histórica en esos evangelios apócrifos como él afirma? Veámoslo con detenimiento. En las páginas 305 y 306 de la novela, el autor afirma que en el Evangelio de Felipe, perteneciente a las corrientes citadas corrientes gnósticas, se afirma que María Magdalena era la compañera de Jesucristo. La novela pretende abrir un nuevo horizonte al lector al descubrirle que en hebreo o arameo, compañera significa esposa. María Magdalena sería la esposa de Jesús, según este evangelio gnóstico. La cuestión es verdaderamente ridícula, ya que el citado evangelio no está escrito en hebreo ni en arameo, como la novela de Dan Brown supone, sino que está escrito en griego copto. Y el término koinonos no podrá ser traducido nunca por esposa, sino por compañera o incluso como discípula. Pero el campo principal para rebatir a Dan Brown no es tanto el filológico, por mucho que en su novela cometa errores tan espectaculares como este último que hemos señalado, sino sobre todo la comprensión teológica de las doctrinas gnósticas heréticas, en cuyos evangelios él pretende apoyarse para descubrir la auténtica imagen de Jesucristo. Veamos dos ejemplos. La doctrina gnóstica pensaba que el matrimonio era despreciable, porque para ellos procrear hijos era tanto como perpetuar la materia, que es mala, y mantiene apresada la chispa de la luz divina. Es absolutamente impensable que un seguidor de Jesucristo de tendencia gnóstica pueda afirmar que Jesús hubiese casado. Para ellos hubiese sido tanto como denigrar a su propio líder. Es más, frente a aquellas herejías, fue la Iglesia Católica la que salió en defensa del matrimonio como institución natural y como camino para la revelación de la vocación al amor que Dios ha dado al hombre. Si los evangelios no cuentan que Jesús estuviera casado, es simplemente por la sencilla razón de que fue célibe. No hay ningún otro indicio histórico, ni siquiera en los evangelios apócrifos, que nos conduzcan a pensar lo contrario. Algo parecido hay que decir de una de las tesis del Código da Vinci, que afirma que Jesús solo fue un mero hombre y que en los siglos posteriores la Iglesia formuló unos dogmas que divinizaron la figura de Cristo. Y esto también pretende fundamentarlo Dan Brown en los escritos gnósticos, pero no se da cuenta de que, como hemos explicado, la herejía gnóstica pecaba justamente de lo contrario. Los gnósticos eran docetistas, pensaban que Cristo más que... pensaban en Cristo más como Dios que como hombre. Lo que negaban precisamente era su condición humana, no su condición divina. Una vez más, tenemos que decir que negar la divinidad de Jesucristo apoyándose en las fuentes gnósticas es un disparate histórico. Es utilizar una herejía para afirmar otra herejía totalmente contraria a la anterior, a la manipulada. Sin embargo, hay algo en lo que sí coincide la herejía gnóstica y tantos códigos da Vinci en boga en nuestros días: el ocultismo, la creencia en que Dios será conocido por los rastreadores de los secretos sin descifrar, las cábalas, la desconfianza. Nada que ver, más bien lo contrario, con lo que afirma Jesús en los evangelios. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los que se las dan de sabios e inteligentes, y se las ha revelado a la gente sencilla. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que me ha revelado el Padre os lo he dado a conocer. Todo lo que sabemos los cristianos es lo que en el Catecismo de la Iglesia Católica se enseña, y está expresado abiertamente para cualquiera que desee conocer la fe cristiana y adquiera para ellos los textos precisos en una librería religiosa. Pero al hombre soberbio le cuesta creer que Dios no tenga secretos con nosotros. Le cuesta aceptar que Dios sea tan sencillo y concreto como se nos muestra en los evangelios y en su Iglesia. A veces ocurre que proyectamos en Dios nuestra forma complicada de ser y nos imaginamos la religiosidad como un oscuro jeroglífico a descifrar. Todavía me estoy acordando de un asiduo lector de este tipo de novelas que un día se me acercó en la calle diciéndome en voz baja y tono misterioso: «Ustedes saben cosas que no pueden contar, ¿verdad?». No pude por menos de dar gracias a Dios de que a Dan Brown no se le hubiese ocurrido mencionar en su novela alguna técnica de suspensión de los cuerpos en el aire, custodiada por los templarios en las cuevas secretas del Vaticano, porque a buen seguro que hubiésemos visto también a ese hombre precipitarse al suelo desde el balcón de su casa. Bueno, este articulito, Da Vinci al desnudo, lo escribí pues haciendo pues, una crítica sobre aquella novela que lanzó a la fama pues, a Dan Brown, ¿no? Y así como en aquella novela pues él se basó especialmente en ese confusionismo sobre los evangelios apócrifos, los de tipo gnóstico, etcétera, ¿no? Como haciendo entender como si hubiese otra revelación oculta, etcétera, que él viene a descubrir. En la novela actual, Origen, lo que viene es pues a manipular otra leyenda negra, ¿no? La leyenda negra del enfrentamiento de la fe católica contra la ciencia. Cuando resulta, fijaros bien, que creo que si la fe católica se ha caracterizado por algo, ha sido pues por el diálogo, por el diálogo fe-ciencia, y acordaros de cómo la Santa Sede pues ha dado luz a todas las academias de las ciencias, ¿no? Y decir que precisamente pues el Big Bang, esa teoría del inicio del mundo desde una explosión cósmica, pues nació también desde, desde un sacerdote, desde un sacerdote belga que la dio a luz en esa prontitud y capacidad de diálogo entre la religiosidad y la ciencia. Bueno, creo yo que en este momento la frontera que la nueva era combatirá siempre es la de la revelación. La nueva era pretende ser ella la reveladora de los misterios ocultos. O sea, la nueva era no puede aceptar que la revelación de Dios esté a disposición de los sencillos, que los sencillos puedan llegar a alcanzarla, acoger la revelación de Dios en los evangelios. Eso para la nueva era es insultante. Solo los que escudriñan los misterios ocultos, solo los que juegan al ocultismo, los que juegan, son los capaces de descubrir no sé qué secreto que estaba escrito en no sé qué lugar, ¿no? Pero no, la revelación es para los sencillos, y una vez más lo reafirmamos en este momento. Bueno, pues como hoy también vamos de cultura de cine y la primera descanso musical ha sido el de Bailando con Lobos, la banda sonora de Gladiator es la que nos acompaña ahora.

La palabra ideología en sí misma no encierra nada negativo. Es que lo peor que puede ocurrir es que alguien no tenga una ideología, o sea, que no tenga unos principios, que no tenga unas ideas. Es que pues eso. O sea, que en sí la ideología no tiene por qué ser nada negativo. Lo que ocurre es que tal y como, o sea, las palabras no indican únicamente lo que su etimología dice, ¿no? Sino también las palabras están cargadas de un significado por las adherencias, por la forma en la que son utilizadas, ¿no? Entonces la palabra ideología generalmente, ¿no?, lo que viene a mostrar es un conjunto de ideas que uno tiene que asumirlas sin tener la libertad de poder discriminarlas, o sea, de poder diferenciarlas, de poder decir, en esto estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo. Es como si fuese una especie de esclavitud, de que si yo, por ejemplo, pues soy de izquierdas, o soy de derechas, o soy nacionalista, o no soy nacionalista, o soy racionalista, o soy lo que sea, como yo ya pertenezco a esa tribu, pues entonces ya tengo que decir amén a todo ese conjunto de ideas que se me presentan como absolutamente cerradas, ¿no?, sin permitirme de alguna manera pues que yo tenga mi capacidad de pensar por mí mismo. Esto es lo que generalmente se entiende por la palabra ideología, que es una cosa muy, por ejemplo, ¿no?, voy a poner algún ejemplo en concreto que estoy observando pues en nuestro entorno cultural. Es curioso cómo en esta especie de escenario internacional de conflictos, pues resulta que por ese intento de que sea Estados Unidos o sea Rusia los que tengan su predominio de influjo, pues es que si uno está a favor de Estados Unidos o de Rusia, todas las causas que defienda uno tienes que estar tú a favor de uno, ¿no? Pues por ejemplo, pues Rusia está defendiendo en Medio Oriente a los cristianos de aquellos lugares y entonces pues el que entienda, ¿no?, el que piensa que la política de Rusia pues en Medio Oriente de defensa de los cristianos de Medio Oriente y la defensa en favor de Al-Assad, etcétera, etcétera, pues si uno piensa que esa es la postura correcta, entonces también tendrá que estar a favor de el apoyo de Rusia a Maduro pues en Venezuela y no sé qué. Pero bueno, pero ¿por qué resulta que tiene que haber una especie de ideología que a mí me haga comulgar en todos los aspectos tal y como a la ideología ya me pretende tener atrapado? O sea, en ese sentido, la palabra ideología es perversa, por un sistema que me viene dado y que a mí no me permite discernir con libertad, Si se le añade al término ideología la palabra visceral, pues claro, ya es que, porque de alguna manera la visceralidad es una reacción emocional tan intensa, que claro, es la que de alguna manera pone el sello de decir, tú no te separes ni un milímetro aquí, ¿no?, de la ideología dominante. Aquí prietas las filas, todo el mundo, ¿no? La visceralidad hace que la ideología pues no se permita ningún sentido crítico. Entonces, claro, pues las ideologías y las ideologías viscerales, que en el fondo, en este sentido negativo, todas las ideologías son viscerales, pues claro, son totalmente contrarias a esa necesidad, a esa capacidad, necesidad que tenemos de discernir en la vida. Bueno, tenemos el tiempo ya cumplido. Quiero dar un aviso que creo que es importante, ¿no?, esta semana. No sé si sabéis que el miércoles, este miércoles 11 de octubre, pues es un aniversario importante en la Iglesia Católica. Este miércoles 11 de octubre se cumplen 25 años, bodas de plata, de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y que aquí en esta casa, Radio María, que tiene ese compromiso pues de carisma además, ¿no?, de difundir el Catecismo de la Iglesia Católica, pues tiene una presencia tan grande. Sí, 25 años, y tenemos que darle gracias a Dios por ese tesoro tan grande, que yo creo que es el mayor de los tesoros que va a quedar para la posteridad del pontificado de San Juan Pablo II, el Magno. Bueno, pues si Dios quiere,